María. Soy Alejandro. Sí. Bueno, yo me voy para casa. Dígaselo usted al señor Manuel. Sí. Yo voy a mirar la obra. ¿Entiendes? Vale. Muchas gracias. Ah, esto es el infierno. Yo te dije, te avisé. Para la puerta. ¿Un caramelo vas a poner en la puerta? Yo prefería el arbolito, pero... No, yo quiero esto. Una cajita de música. Un nene adentro. Un bebé adentro. Ah, un bebé, perdón. Hello, this is a big hi and a sincere Merry Christmas from yours truly, Ringo Starr. Christmas, happy Easter, happy autumn, happy Michaelmas, everybody. Happy Christmas, everybody, to you. I'd like to wish everybody happy Christmas, happy New Year. From there to here, happy New Year, happy New Year, happy New Year, happy New Year. Wow. bueno, boludo, no sé qué hago. Y acércate el micrófono a la boca, qué sé yo. Sí, boludo. Me acerco el micrófono a la boca, me lo estoy poniendo acá en el molar, boludo. Ahí está perfecto. ¿Ahí se copia bien? Sí, señor. Bueno, listo, entonces voy a empezar a hablar todo el tiempo así. Bueno, entonces, nos sentamos en una mesa que estaba en el medio del salón. Había, como siempre, estaba Lorenzo Quinteros en otra mesa. Siempre está Lorenzo Quinteros en Lalo de Buenos Aires, porque es el restaurante cual, en general, va la gente que sale de trabajar en los teatros de la zona. Lorenzo va a Denis Dumas, por ejemplo, a Vedete, a Plaza. Quintero está con la barba muy crecida ahora, ¿viste? O sea, parece, como vive en San Clemente, lo primero que pensé es que se parece a Carlos Gesell, ¿viste? Tendría que haber bancado. Y alguna vez que dice que va a ser embajador en Francia. Sí, pero también había dicho que iba a ser diputado. Claro, bueno. Esa es la ventaja, que si vos decís dos cosas que se contradicen entre sí, después podés elegir cualquiera de las dos. Lo que pasa es que Bielsa es del Frente Grande. ¿Vos sabés que el Frente Grande existe? Existe, ¿no? Formalmente existe. Nilda Garrett, Alessandro, Chacho, Bielsa, creo que hasta Puricelli está afiliado al Frente Grande. No, Puricelli está afiliado al ARI. No, pero Puchil me dijo que había una, no sé qué, de Frente Grande. Digo, no, pues, sí, hay Frente Grande. Creo que es de Matrix, boludo. ¿Cómo va a haber Frente Grande? Y existe Pi también. Claro, pues yo no entiendo, pues, Y cuando ellos cuando hablan entre ellos, cuando piensan... Ellos, Borocotó fue en la misma lista de Patti. O sea, Borocotó fue Patti y Borocotó la fórmula a gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires. Y ahora ellos lo tienen a Borocotó y no lo dejan asumir a Patti. ¿Por qué no asuma a Patti? Me parece bien. Pero, o sea, ¿entendés que no les importa nada? Porque está bien que Patti no asuma, pero tampoco lo compres a Borocotó. Es que yo, a mí me parece que ahí hay una diferencia que yo no sé si se tiene en cuenta, que en este caso creo que casi te diría que estoy de acuerdo con el gobierno. No es lo mismo pasarse de lista que torturar gente, ¿viste? Hay un matiz ahí. No, pero salvo que el que se pasó de la lista fue en la misma lista con el que torturó gente. Está bien, bueno, no importa, pero no torturó gente. Si yo empezara a descalificar aliados, no podría hablar nunca con nadie. No, está bien, obviamente pero digamos, tienen su costado absolutamente peronista y pragmático. Todo el tiempo tratan de simularlo y sobreactúan cosas para no hacerse cargo de ellos mismos, ¿entendés? Tienen, digamos, están parados ahí y necesitan mantener ese mito, es parte de su identidad, que les, si no lo tuviesen, no son peronistas, pero no tanto, son transversales entre quienes. Bueno, ¿qué es? ¿Qué son? Bueno, es la generación del 70. Fue una generación hermosa que luchó por la revolución en la Argentina. Eso dicen, sí, eso dicen. Y hay un montón de gente que cree que eso fue así. La mayoría de la gente no, pero una minoría importante sí. ¿Y por qué no hay nadie diciendo lo contrario? Salvo, qué sé yo, viste, Morales Solá, La Nación, gente. Y porque quedás como un fascista. ¿Y qué problema hay si no sos fascista? Pero porque justamente, porque digamos, que, digamos, las personas que te llevan a que vos expongas ese discurso sí son fascistas. Quedás como muy alfonsinista, muy fascista, y no le gusta eso a nadie. Que los corran por izquierda. ¿Por qué es tan terrible que te corran por izquierda? Porque, ¿qué es lo más terrible que uno, te pueden decir? ¿Qué te dicen? Porque uno, uno conoce, porque eso debe tener que ver con las relaciones personales que cada una de las personas tiene. Ah. ¿No? Yo no creo que sea una actitud ideológica, pero capaz que perdés amigos. Sí, eso pasa mucho, porque es un tipo de gente que después no te habla, ¿viste? O se ofende. Se ofende. Y Nun nombró como... Yo me acordé de vos el otro día. Porque Nun tiene una tiene un secretario de Industrias Culturales, que era algo que vos querías ver. Sí, y es el único, y es un pibe que es casi analfabeto. Que se llama Willy Moranchelli. Puricelli sabe su... lo conoce. Puricelli lo conoce. Pregúntele, interroga a Puricelli sobre Willy Moranchelli, secretario de Industrias Culturales de Nun. A ver qué dice. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Stands the old year on its head in Ghana, West Africa. They call it High Life, and Ransboy's drum band from the Abalabi Club throw it into high gear with three drums, calabash and electric guitar, just the way their friends in Lagos and Accra are doing this Christmas morning. ¿Cómo están? Ay, ¿sabes que me compré mi libro de Wolof francés? ¿Cómo? Tengo mi libro de Wolof francés. ¿Francés Wolof? ¿Dónde está? En la valija. Ah, me gustaría verlo. Sí, lo siento. ¿Pero todo cómo bien. Estás aprendiendo Wolof? Y sí. ¿Qué crees que haga? Magnifirrec. Magnifirrec. Wow. ¿Wow? Sí. ¿Wow? Sí. ¿Wow es sí? Uh-huh. Ah. Y Dedet es no. ¿Qué es azúcar Dedet? Follón. ¿Follón? Follón. ¿Follón? ¿Para dónde vas? Follón, Dedet. Fodec. ¿De dónde vienes? Fodec. Fodec. ¿Eh? Dara. ¿Dara? Dara dudara. ¿Dara dudara? ¿Dara dudara? ¿Acá? Fi. Fi. Firrec. ¿Firrec? ¿Rec? Salmón. ¿Wow? Sí. Ah, ¿salmón? Rec. ¿Rec? Me encanta rec porque es como. Lo usan mucho. En real, literalmente quiere decir solamente. Acá solamente. Lo podés ter, lo, tener en muchas frases como va a decir eso. Rec. Y es eso. Rec. Just. ¿Sabes que no cambia el verbo, cambia la persona? Si en presente yo es dama, dama bug. Dama bug lek panqueque. Lek. Lek. Wow. Dama bug lek panqueque. Panqueque bi. ¿Panqueque bi? El artículo. El futuro es dina bgna panqueque bi. Yo comí panqueque. Sí. Ma bgona se le agrega al verbo on na. Cambia la persona. Nunca ella saltó la fama en el tema de Chivas y el tema de Gays. ¡Boludo, hay un sitio oficial! ¿Lo ves? Y después grita, el hijo de puta. ¿Sitio oficial de qué? Sitio oficial de Natalia Fassi. Tal vez te lo paso. Vos alejate el micrófono, nada, así puedo saber lo que me pido. ¿Yo? Sí. Tengo el micrófono sin teléfono. Ya sé, pero Smith es un problema. ¿Por qué no me la chupan, boludo, lo que dicen que soy un problema? No soy un problema, boludo. Soy uno de los tipos menos problemáticos de la Argentina. Me pongo de acuerdo con casi todo el mundo. No, no, yo soy un hombre del balvinismo. Yo estoy para que los correligionarios se pongan de acuerdo, dentro de lo posible. Bueno, ahí les mandé el sitio de... ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? No sé. Che, el site de Natalia Fassi está en blanco para mí, ¿eh? Guay. No sé, yo veo todo blanco. Todo. Ah, ya me aparecen fotitos, boludo, mamá, en el botón azul. No, pero no me aparece ninguna en bola. No veo ningún botón. Bueno, Natalia Fassi, el model.com, cliqué en fotos. ¿Qué fotos? No hay nada. Ah, bueno. Ah, está buenísima Natalia Fassi. A ver, che, si ustedes conocen a este tipo. Estoy hablando. ¿Estás viendo, Hernán? Sí. Pero me tardo un poco. Tremendo. Che, ¿Mid? ¿Qué? Estuve hablando con Daniel Nieto ayer. Ah, oh, ¿qué dice Nieto? Y que tengo que preguntar por Willy Moranchet. ¿Ustedes saben quién es? Ah, sí, Willy Moranchet es el jefe de gabinete de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad. Sí, pero me dijo que ahora es secretario de Industrias Culturales de NUM. Joder, boludo, ¿hizo ese pase? Sí, eso parece. ¿Cómo se acomodan esos tipos? ¿Quiénes conocen? Yo pienso que todos esos tipos son de... Yo pienso que hay un grupo de 10 o 14 tipos que son... Que le los pone... Tipo, un poder... Es increíble, ni siquiera es simpático, no entiendo cómo puede conseguir. Totalmente es un burro, sí. Yo, bueno, che, lo conozco perfecto, es un poco más chico que yo, pero los que lo padecieron son mis hermanos en el colegio, porque él estaba... Iban a elecciones contra él. Mi hermano menor le ganó la elección a Moranchet, de ser estudiante. Es el valijero ahí de la parte, era el valijero de la parte de educación del gobierno de la ciudad, viste, que tiene mucho, ¿no? Muchas cosas para hacer plata, viste. Todo eso es pita, viste. Él estaba cumpliendo ese papel patriótico. Me gusta la base que hace Hernán, ¿eh? Oh, sorry. Sorry. Yo te digo, si vos no pronunciás Schmidt, yo corto, boludo. Mi apellido es Schmidt, es alemán. O sea, Schmidt. Schmidt. Digamos, uno dice Harry Potter, ¿entendés? Sí, obvio, eso ya te entiendo, boludo, pero no es tan difícil entre Schmidt y Schmidt. Es lo mismo que Harry Potter. de una tarea fácil, ¿eh? Te estoy mirando, papá, sí. Ah, es tremendo, tío, aparte la puedes ampliar. Volví. Che, ¿qué escribiste en la Playboy? Claro, leí, che. No, no. Empezaba bien. ¿Y no la terminaste? No, lo terminé, pero... Ah, solo empezaba bien, hijo de puta. Como los relajos, te la mando por mail, Hernán. Yo te decía, allá no va a llegar, ¿no? Pero la nota está bien, más allá de lo que diga Hernán, porque no le gustó. No, no es que no me gustó, Es un pisime, Te corto los dedos, boludo. No, tolero que no le digas que no me gusta. ¿El helicóptero dónde está? ¿Qué helicóptero? Y yo escuchaba un helicóptero, pero no sé si es de la casa de Schmidt. No, no, acá no. No, no. Acá tampoco hay helicóptero, así que. Debe ser acá, entonces. Estás loco. Hay boom del consumo, la gente compra un montón de cosas y está bueno vivir en Argentina en este momento. Yo estoy bastante entusiasmado, te voy a decir. Estoy bastante kirchnerista, la verdad, quiero confesar. A mí lo que me gusta, o sea, y que tiene que ver con el tema de la designación de Eric Alcaño, o sea, es la cuestión de la osadía, ¿viste? ¿Entendés? O sea, es tan osado eso, tan osado, ¿viste? Mandar un pendejo zurdo, ¿viste? A París, ¿viste? A la embajada en París, a los dos castillos que tiene la representación argentina en París, ¿viste? La embajada en la Avenue Kleber y la residencia del embajador en la Avenue Foch, ¿viste? Mandar un pendejo de 38 años, soltero, profesor de la Universidad del Conurbano, compadre de la UCRI, ¿viste? ¿Entendés? Que escribe en Le Monde Diplomatique. O sea, me parece un salto tan grande y tan rabioso. Y aparte no es que el tipo lo va a hacer peor de lo que lo puede hacer otro agente diplomático, lo va a hacer igualmente bien y con la diferencia que supone que el tipo es realmente otra cosa, ¿entendés? Es osado, macho, es osado. Y es osado porque también no sé si tiene muchas otras opciones. Como que... Pero ¿cómo no va a tener otras opciones, Hernán, para mandar de embajador en París? 100.000 boludos se mueren de ganas de ser embajadores en París. 100.000 boludos que al Día de la Nación le caerían mucho mejor, que al cuerpo diplomático le caerían mucho mejor. Podría tomar de cualquiera del cuerpo diplomático, cualquiera que tenga los puntos suficientes como para aspirar a una embajada de ese y ponerlo, y estaría todo bien igual. ¿Pero Kirchner sigue haciendo las cosas contra la Nación a esta altura del partido? Pero que no es contra la Nación el diario, sino en todo caso es contra la Nación. ¿Eh? Sigue siendo con respecto a un grupo de cargas que son cuatro en el fondo, ¿entendés? Pero es que no, primero que los otros no son cuatro y no son un pequeño grupo tipo tradición, familia y propiedad, ¿no? Los otros son la Argentina. Los otros son tipos que inventaron el alambre de púa y son tipos que pueden afirmar como Rondona en su momento afirmó. Yo estoy seguro que esta fue mi cuna y esta será mi tumba, cosa que muy pocos argentinos de otra condición social podemos afirmar, o sea... No sé si Hernán puede afirmar que su tumba va a ser la República Argentina o vos, Rafa, puedes afirmar que tu tumba va a ser Argentina. Yo puedo afirmar que mi tumba no va a ser la República Argentina. Vos podés afirmar eso, por ejemplo. Lo cual te relaciona con la República Argentina de una manera distinta, digamos. Los tipos llevan 2 años y finalmente los tipos no concedieron prácticamente nada a las empresas de servicios públicos privatizados en términos de aumentarle las tarifas. ¿Entendés? Por ejemplo. Ok, eso está bien. Un país con el cual vos tenés esa relación con la empresa de servicios públicos privatizados, en vez de mandarles un embajador amigable, le mandás un embajador hostil. ¿Sí? Buenísimo. Sos un vivo bárbaro. Bueno, sí, no sé si sos un vivo bárbaro, pero estás marcando una cuestión muy, muy, muy clara y muy firme, digamos. Pero eso es algo que nosotros queríamos y esperábamos de cualquier presidente desde que somos chiquitos. ¿Sí o no, Willy? Bueno, yo te tengo que confesar que lo que yo esperaba de un presidente cuando yo era chiquito no es lo mismo que lo que espero ahora. Bueno, está bien eso. Miren, la política está hecha por gente que no se parece a uno. Es otra gente. Pero yo no lo desconozco. Yo no, simplemente. Kirchner toma criadores. Y me chupo un huevo que Kirchner tome criadores. ¿A quién le preocupa eso? A mí me jode, pero es una boludez, pero quiero decir, es una... Porque yo a veces pienso, ¿cómo se te puede ocurrir tomar creadores? ¿Entendés? ¿Cómo se te puede ocurrir? Es inconcebible. Es inconcebible, digo, o sea, pero como es inconcebible tener, no sé, 10 millones de dólares como tenía él antes de ser presidente y no haber conocido París, por ejemplo, haber conocido Europa, ¿entendés? O sea, es inconcebible. ¿Cómo te puede pasar por la cabeza eso? Quiero decir... Pero yo te podría decir tipo, que eso es osado. Está bien, y puede ser que no, puede ser que... A mí me parece tipo como lo de Juan Carlos Calabró, ¿viste? Que el tipo no viajó por el mundo porque te da miedo subirse a los aviones, ¿entendés? O sea, el tipo tenía miedo de subirse a los aviones a los 15, a los 25, a los 35, a los 45, a los 55. Siempre tuvo miedo de lo mismo, digamos. Ese tipo no pudo trabajar ninguno de los miedos de su vida, digamos, ¿entendés? Entonces, no es que Calabró es osado, sino que Calabró sería como lo más idiota de uno. Bueno, lo que yo creo es que la liturgia de izquierda de este gobierno es una limitación y no tiene nada que ver con una decisión osada de ser lo que son. Yo creo que la liturgia de este gobierno es como si vos vas mañana a la graduación de alguien que vos querés o a un cumpleaños de alguien y lo que presentan para comer en ese cumpleaños es una comida que no es la que vos pondrías sobre la mesa, digamos. Es que no es cultural, no es la comida, criador y las albóndigas, no es eso, ¿eh? No, lo que quiero decir es que no hay que confundir una cosa con otra, o sea, no hay que mezclar, ¿entendés? O sea, digo, bueno, efectivamente, los tipos tienen esa liturgia y uno puede discutirles esa liturgia, puede discutirles la cuestión de esa reivindicación generacional, uno puede discutir. Yo la verdad que a mí me interesa discutir y la verdad que me he pasado los últimos años discutiéndola, digo, ya está, digo, estoy cansado de pelear contra boludos así. Te digo, pero no tiene nada que ver con lo otro es otra cosa. Lo otro es que cuando en vez de firmar el decreto de aumento de las tarifas, el decreto no se firma, que cuando se trata de ponerle retenciones a la exportación de carne y Swift te dice no le pongas y te opera durante 2 días para que no le pongas la retención, se la pones igual porque vos lo que querés es que haya cortes populares que se puedan comprar a determinado precio y que la gente quiera proteínas y no hidrato de carbono. El tipo se sube por la izquierda, gana las elecciones, y en vez de ir y quemar el capital político haciendo ajuste a un programa más de derecha, lo que el tipo hace no, es más. ¿Pero qué ajuste va a ser? Si hay un superávit de la concha de la... Si nadie pide ajuste. No, eso es verdad, no hay un gran pedido de ajuste. Eso es verdad. Aún me parece que buena parte de lo que nos irrita al gobierno es cosmético, exactamente. Es tiene que ver con lo ignorante que es el buena parte del elenco. Ignorante o bruto, digamos, no sé si ignorante, bruto, o corto, digamos, ¿no? Que es buena parte del elenco gubernamental, o sea. De la poca cultura, de las pocas veces que juegan a la hebraica, digamos, ¿entendés? O sea, poca cinemateca, mucha más brutalidad, mucho más tratamiento de peones de estancia con la gente, mucho más terror para relacionarse con las personas, digo, eso, pero lo otro, digamos, el presupuesto, lo que la vida cotidiana, la plata y todo eso, me da la impresión de que eso es una cosa donde este gobierno está. No está tan mal, digamos, parece como, incluso parece que está bien. Entonces, sí, parece que está bien. Está bárbaro, boludo. Vénganse a vivir al país de nuevo, boludo. Córtenla con esta cosa de vivir afuera. Vengan acá que está buenísimo. Está buenísimo, no puede salir más. Pero. No sé, chicos, a veces tenemos la oportunidad de hacer un gran país, nada más. O sea, ¿van a jugar o no? Yo no. Bueno, listo. Yo no juego. A vos no te contamos para ser el gran país. No. A ver, Emil, ¿qué gran país realmente te tienta en su condición de gran país? La gente que fue a la escuela que se llama Granadero Baigorria, boludo, que tiene un gran país, boludo, o sea... ¿Gran país? ¿Es un país con orgullo? ¿Un país con poder por sobre otros países? No, poder sobre otros países, no, yo no quiero masacrar a nadie, yo quiero que el país grande... Sí, ¿pero grande cómo? ¿Grande en qué sentido? Estado grande. Estado grande. No, estado grande no. Che, boludo, ustedes hacen preguntas difíciles. Yo estaba haciendo una cosa así como más de... Pero vos me patoteas, ¿no? ¿Te contamos? ¿Cómo me decís? Tenés que explicar, ¿para qué querés que contar conmigo? Ah, boludo, si ya sé que no contamos con vos para ser un país mejor, boludo. No, mejor sí. ¿Ves? Eso se distinto. ¿Qué diferencia? De TP, boludo. La concha de tu hermana. Yo quiero mejor, pero no quiero gran. Y esto me parece que es muy gran y no es nada. Esto es clave. No, aparte es una diferencia, me parece clave. Uno, dos, tres, cuatro. Jump off the ladder, pack up your clothes. Nothing's the matter, mistletoe hangs. Up in the bedroom, your sister's bangs. She cut them herself. Santa is here, sleigh bells are ringing. 21 elves, they are all singing. Kmart is closed, so is the bakery. Everyone's home, watching TV. Nosotros estamos haciendo la versión latinoamericana. Está en Londres y ahí están los Yankees también. Que sé que hay una diferencia, que en uno les dan guita para gastar y hay más como un juego donde hay un guita de por medio. Como si les dieran a cada familia tanta plata y esa madre en esa familia nueva tiene que administrar esa plata de tal manera que les sobre, no sé qué, cómo carajo hace. Pero esto no, estos son sin ningún... Es la experiencia de vida, como dicen. ¿Eso es en People and Arts? Te lo juro, Rafa. Para mí People and Arts era Lipton. No, olvídate. No, se murió Lipton, pero igual. No, bueno, Lipton sigue repetido, seguís viendo el de Robert De Niro de hace 10 años, ¿entendés? Es lo mismo. Pero no, pero eso es Filman Art. Pero en People and Art, que es una señal de Discovery, dan reality shows. Cambio de esposa. ¿Y qué pasa con el cambio de esposa? ¿Ustedes qué hacen? Y nada, son dos familias, obviamente muy de, con estilos de vida muy distintos, que durante 15 días la madre va a vivir a la casa de la... se intercambian de casa. Y durante una semana tienen que vivir de acuerdo a las reglas de esa casa a la que llegan, y en el quinto día pueden, digamos, en realidad son 9 días nada más, el quinto día pueden cambiar las reglas de esa casa e imponer las suyas propias. Y se supone que ahí se arman conflictos, y la gente se pelea. Lo más terrible de todo es que hay niños de por medio. Ah, es tremendo. Tremendo. ¿Entendés? Yo digo, bueno, me voy a trabajar para América de nuevo. Y la verdad es que no veo ninguna diferencia. No, ninguna no. Es más, hasta era... la mayoría de las veces fue un poco menos terrible lo que hice. A mí me dijeron, no, porque vamos a producir para Discovery. Queremos que seas la coordinadora de postproducción de los proyectos de Discovery. Y termino haciendo Wild Swap. No hay intercambios sexuales, digamos, no está especificado en el contrato, pero algo así debe decir, y aparte no duermen en la misma habitación. Y la gente acá, por lo menos en Argentina, lo hizo por la guita, porque les pagan una guita que la llaman algo así como una retribución económica por el tiempo que emplean en la grabación del programa. La verdad es que la guita, por lo menos en este país, la guita que les pagan tampoco es demasiado, porque encima digamos la cadena te exige tienen como un estándar de participantes. Son muy pobres, son feos, les faltan los dientes, no. Okay. Tienen que ser profesionales. Sí, es medio ridículo el pedido siempre, porque son profesionales jóvenes con hijos grandes. Ya ahí tengo un problema. No da mucho las cuentas, ¿viste? Esperá que me estoy preparando mal. Bueno, nada, estoy haciendo eso. Por suerte estoy solo en lo que es la postproducción. No tenés la culpa de nada. Eso sí es como un alivio, porque claro. No tengo que lidiar con la grabación y los participantes, y ya con lo que veo en los videos ya me conformo y me supera a veces. The spirit of our old Christmas revels has captured the hearts of people far and wide across the seas and spread Christmas to lands where snow never falls. Here Fitzroy Coleman, one of the kings of Trinidad Calypso, paints his picture of Christmas in London. Mama, mama, will you like to join your sonny? I am over here, happier in the mother country. Darling, for this Christmas, your son would be really jumping. Listen to the chorus of what we all will be singing. Drink a rum, this is Christmas morning. Drink a rum. Pum pang. Again, mama, I have invited Jamaica, lovely Grenada, Barbados and Demerara. It's an invitation for a stupendous occasion. You can just imagine, we fed until New Year's morning. Drink a rum, this is Christmas morning. Drink a rum. Boom pang, this Christmas day, when Big Ben alarm 6:30, we are on the way to begin this festivity. Later in the evening, we passing through Piccadilly, everybody dancing and singing the same melody. Drink a rum, this is Christmas morning. Drink a rum. Boom pang, the party is grand. People of all description, you must understand, turkey to supply a nation. Now until January, we eating, laughing and making merry. Yes, to everyone's family, good health, good luck and prosperity. Singing, drink a rum, this is Christmas morning. Drink a rum, boom pang. A Calypsonian carol from a London West Indian. Buena onda. Es como que todo bien, salvo el tema problemático que es el dinero. Porque no entienden la misma manera que nosotros el dinero. No lo ven de la misma manera. Él o ellos en general. En general. No, ya me di cuenta que es súper en general. Él tiene, lo que tiene es el ingrediente que le empeora, que está como en la mitad, como en el medio, digamos. Si todo el mundo ve un blanco y considera que tiene dinero, y si tiene dinero te tiene que dar, porque entre ellos es así. Si tenés dinero y un amigo te pide, se lo das. No se preguntan lo que va a pasar mañana, a ver si tengo que cuidar, si ahora tengo 3 pesos, mañana no sé si voy a tener, entonces guardo para mañana, eso no existe. El dinero se termina. Seguramente rápido, porque con ese criterio se termina muy rápido. Claro. Pero no se dan cuenta que se termina y después no va a haber más. ¿Pero él qué hacía antes de conocerte a vos? Pescado. ¿Es un pescador? Es un pescador, buceando. ¿Bucea? Sí, bucea. Se mete 10, 15 metros bajo el agua con un fusil de pesca y pesca bichos. ¿Lo vende? Lo saca y lo vende. ¿Y ahora qué hace? ¿Lo mismo? No. Yo cometí un error después de comprar la casa. Los viajes anteriores fue, él mantuvo su trabajo. Digamos, yo no pasaba dinero para mantenerlo porque él tenía su trabajo y seguía su dinero. Y en el último viaje, después de que compré la casa, yo había muchas cosas que hacer en la casa, digamos. Entonces yo pensé que era mejor dejar dinero, que no tuviera necesidad de ir al mar y cambiar de ciudad para irse a pescar y que se quedara en la casa y gestionara todo esto. Pero no sé si está bueno eso. No está bueno. Por esta situación con el dinero, que lo manejan de una manera que si esto qué es, no, el corazón así no puede ser. Si quiere gastarse el dinero en porros o en convidárselo a los amigos, que trabaje y que se lo gane y que se lo reparta como le dé la gana. No me voy yo a decir, mira, esto no se hace, esto se compra, esto no se compra, esto es como es un poco hincha pelota. También esta cosa que si lo ven que no trabaja, entonces obviamente tiene dinero. Y obviamente más presión con respecto al dinero. ¿Pero quién es la presión? ¿Amigos, familia? Todo el mundo. Hasta gente que no le dirigió la palabra en su vida. Es completamente coincidente con lo que dice el amigo Terú, ¿no? No, ¿leíste todavía el libro ese? Tengo la bolsa. No, incluso gente que nunca le habló, le habla. Está conmigo. Saben que pueden tener dinero y por lo tanto... No solamente. También les tienen a que... Si hay miedo, tienen a hablar con él. Entonces, con respecto al dinero, voy a tener sueldo. Fue la única opción que se me ocurrió que puede llegar a ser más o menos comprendida y que puede llegar a establecer un mínimo de organización del dinero en la casa. ¿Para Dudu? Para mí y para Dudu. ¿Fue como para vos? Sí, para mí. Tuve sueldo, claro. Y en mi vida tuve problemas con la guita. Y claro, ¿qué me decís para vos? Para poder organizarme yo con él, para que no sea esto no. Vas a fingir un sueldo, vas a fingir que tenés un sueldo. Entonces, la primera vez puede ser que nos quedemos sin sueldo a mitad de mes y no va a haber un duro hasta el mes que viene. El punto es que si vos administras bien tu sueldo falso, a ver si lo va a acabar antes. Va a querer la plata que tenés vos del sueldo falso que administraste bien. Pero no es que voy a tener un sueldo falso, la mitad para vos, la mitad para mí. No, va a ser de la casa. Y se va a gastar tuyo entonces, si es de la casa. No lo voy a dejar. Entonces sí va a ser tuyo. No, ahí lo que falta todavía es poner sobre la mesa cuáles son las prioridades de la casa, para qué no puede faltar dinero de ninguna manera. Es decir, yo no estoy dispuesta a que falte dinero para esto, esto y esto. ¿Vos qué decís? Claro, el problema aparentemente es que te dice que sí, pero después es otra cosa. Puede ser. ¿El suelo en condición de qué? De la vida de la casa. De lo único a lo que estoy dispuesta a mantener. O sea, flaco en pie. Digamos, creo que me parece que con el tiempo que va a recuperar su trabajo, va a empezar a trabajar otra vez, va a tener sus cosas, su ritmo, su tal, porque tampoco puedo pretender que el tipo se enganche de repente, de buenas a primeras, en mis proyectos, en mis cosas, en mis ideas, y se ponga a trabajar para mí. ¿Qué, claro, sino que es mi empleado, mi novio... Tú, más bien, es más bien tu mantenido. Claro. Yo también estuve como un poco pretenciosa de... pretenciosa, tenía la necesidad de alguien que me ayude a comunicarme, de alguien que, yo qué sé, yo no sabía negociar, todavía no sé negociar muy bien. ¿Negociar con qué? Todo hay que negociarlo. Todo lo que es dinero es negociable, no tienen precio las cosas. Te tenés que poner a negociar. Por el hecho de ser blanco, te van a primero por tirar tres veces más por lo mínimo. ¿No hay blancos? Hay cuatro o cinco, están todos colgados. ¿Colgados a dónde? Hotel. ¿Pero qué hacen? ¿Cómo viven? Hay uno que vive estable que está loco como una cabra. Hace 5 años que se quedó en este pueblo. No volvió a Francia, nunca más. La hija se casó y el año pasado vino, después de 5 años, y le presentó al marido. ¿Vino fue a...? Fue a Senegal a presentar al marido. Y el tipo vive como los senegaleses. Cambia todo el tiempo de casa, alquila habitaciones en casas en donde se le alquilan habitaciones a trabajadores temporeros, se muda de casa cada rato y está loco como una cabra. Creo que puede ser interesante. Tuve una charla con el tipo, pero contó así como cosas muy fantásticas, muy extrañas, y algunas cosas más o más. Que lo habían robado, que lo habían pegado cuando llegó, bueno, cosas. Resignó toda esta parte de su cultura, de su vida, la dejó ahí. Dijo a la mujer, fue ahí. Después hay otro francés que se construyó una casa con un estilo de construcción senegalesa, pero todo alrededor levantó un paredón de 5 metros. Se construyó un mangrullo en un sector del terreno, en donde solo desde ese mangrullo el tipo ve la playa. Después estás adentro y estás pared. Y lo que me dijo es que... bueno, que él tenía su mujer en Francia, pero que su mujer no quería venir a Senegal, que no le gustaba. Y que él, de todas maneras, quería la casa para invitar a sus amigos y a sus amigas, porque tenía muchas queridas. Y que entonces las iba a poder recibir en su casa. Y que tenía hijos varones, que también tenían muchas queridas. Y que entonces, bueno, su casa era para él, para sus amigos, para sus hijos. Se va a montar ahí su puterío a Senegal. Después hay un belga que alquiló un campamento por varios años, lo reacondicionó, invirtió una guita, lo puso bien, y supongo que tendrá que desarrollar algo con el turismo. Hay una francesa que tiene una cosa por el estilo, una especie de campamento, no la conozco, no está estable. Y yo está. Y yo. Se roban. Como también está la cosa de que te agarran las cosas que necesitan. Por un lado está que comparten todo. Y eso está súper instalado. Comparten todo. Desde el plato de comida, cualquiera llega a la hora que sea, cualquier casa, entra a la hora que sea. Entrás, pasás por la puerta, sentate a comer. Si ya comiste, sentate a comer igual. Es como que probaron que sea el plato porque el honor no se rechaza. Sí, hay cosas que todavía no terminé de descular. Hay cosas que no termino de saber si es que prefieren decírmelo de esta manera para no decírmelo de esta otra, o si es que realmente eso es así. Porque hay cosas que no me cierran. Que un amigo de confianza de toda tu vida te robe en lugar de pedirte prestado, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. De momento las medidas que puedo asumir son lo del sueldo, para que haya una organización de la casa, unas prioridades para disponerse de dinero y que vuelva a trabajar. Ya veré yo si me seduce que se la gasten porros o... Seguramente no, ¿no? A mediano plazo, te echan mucho la pelota. Seguro. No, Calcaño, embajador en Francia, no sé. Es amigo tuyo ese, ¿no? Sí, y de Schmidt. Nada, en el medio del estropicio que hicieron con Bielsa y qué sé yo, es probablemente la mejor decisión que podían adoptar. Pero al mismo tiempo, digamos, una señal que en Francia es medio complicada de interpretar, ¿no? Porque te mandan un tipo que los tipos lo conocen, efectivamente, porque es un enarca, ¿no? Entonces, nada, eso ya es una especie así es una ciudadanía francesa no oficial. Con lo cual se reiteraría un poco el modus operandi Bettini, ¿no? El tipo que tienen en Madrid, lo ponen ahí porque se parece tanto al... Pero parece español, parece francés. Exactamente. Pero por el otro lado, vos no mandás de embajador a un tipo que a Francia, no mandás un tipo que no es un peso pesado político en el país, si es un embajador político, y si es un embajador de carrera, no mandás a un tipo que esté en su primer destino. Y nada, este tipo es embajador político y como no tiene carrera diplomática y no fue embajador siquiera político antes, este es su primer destino, qué sé yo. Mira acá el ex vicecanciller, la tapa, recién me acabo de comprar perfil en el puesto de diarios en la puerta de los Eric Calcaño, el perfil de ayer. Dice, preocupa a Francia la designación del embajador de 38 años, chavista e inexperto. Principal titular de tapa del perfil del domingo. No, Perfil está compitiendo con La Nación. Nah, es como La Nación, pero titula más como página, ¿no? Muy amarillos. Sí. ¿Un experto es chavista, es también? Chavista. A ver, es asesor del Banco Central de Venezuela. Simpatiza con el experimento chavista, pero desde un lugar... No, está bien, bueno, pero para, cuando vos decís chavista, estás convocando una serie de imágenes, no es un adjetivo, polisémico, ¿no? Sí, claro. Y no es piquetero chavista. Calcaño es chavista. Eso dice Puni, que dice perfil, pero también no sé. No. Yo estuve mano a mano con vino de por medio con Eric discutiendo una vez en una recepción, porque en Económica se tenían un centro de estudios para el pensamiento nacional, esos nombres que a vos te encantan. Y Eric Calcaño tuvimos una discusión alrededor de Chávez, inclusive en el Le Monde. Las editoriales que hacen él y el padre son casi, digamos, Delía escribiendo sin falta de ortografía, pero Delía pensamiento vivo. Esa mirada sobre los líderes así tipo, digamos que hay un eje, Evo Morales, Lula, Chávez, Kirchner. A mí me parece todo un disparate, pero bueno. O sea, la Argentina no hubiera tenido rupturas institucionales a lo largo de los últimos 30 años qué sé yo, el gobierno Frondizi podría haber dado lugar a algún gobierno peronista, que con un Perón no tan mítico y sin guerrilla por medio, podría haber terminado constitucionalmente un mandato consecutivo a Frondizi. No, hagamos victoria contrafáctica, ¿no? Frondizi 58-64, llega Perón, no hay guerrilla todavía, no se murió Che Guevara, qué sé yo. Perón es el gobierno que se puede hacer, pierde, le vuelven a ganar los radicales, que para ese entonces ya no son los radicales de Balbín, porque Balbín pasó a la historia después de una presidencia Frondizi que recordada con buenos ojos, sobre todo después de la mala segunda presidencia de Perón. Y nada, se estabiliza un partido de orientación desarrollista, con variantes más industrialistas, variantes más socializantes y qué sé yo. Bueno, Calcaño es un cuadro de ese partido. Pero bueno, la Argentina no es así. Efectivamente. No mate, muere por Chávez, o es un incondicional de Chávez en ese sentido. Aunque desde Le Monde Diplomatique escriben, digamos, una línea editorial que tiene el peso de una línea editorial. Que por ahí no es lo que uno piensa, sino lo que uno difunde. Claro. Con lo cual, digamos, yo por eso digo que es chavista. No digo que sea un chavista en el sentido militante del término. Claro, pero yo estoy un poco podrido de eso de que lo que uno piensa no es lo que uno difunde, porque eso complica mucho las cosas. Y las cosas más divertidas nunca me las dejan decir, ese es el problema. Está bien, pero sí me parece mal, por ejemplo, que no quieran denunciar a una persona como Willy Moranchel. Eso ya, una cosa es que no, digamos, defiendan a Eric Calcaño como embajador, lo cual no está mal. Otra cosa distinta es que no quieran publicar quién es Willy Moranchel, porque ya para hacer un escándalo. Oh, política en términos de decir, bueno, ok, en el mundo de Argentina, ¿qué podemos decir nosotros que aporte a la elaboración o a la construcción de la política distinta? Usted escuchó Navidad Record, el noveno podcast de TP, grabado en Madrid, Nueva York y Buenos Aires durante diciembre del año 2005. En privado hago chistes crueles sobre pobres y me tiro muchos pedos, pero en público jamás. Y si pudiera pedir un deseo para estas navidades, sería... Pero bueno, mejor no. Felices fiestas.